Gestión de las comunicaciones del proyecto. Al final del presente podcast deberemos ser capaces de describir los modelos de comunicación, definir el concepto de ruido en la comunicación, explicar lo que son los canales de comunicación, saber cuándo y por qué es conveniente utilizar bien la comunicación verbal, bien la comunicación escrita. Comencemos pues por los conceptos más importantes y por los procesos del área de conocimiento. En general, el objetivo del área es generar, almacenar, distribuir y hacer accesible o disponible la información. Para asegurar todo ello, el área consta de los siguientes procesos. 1. Identificar a los interesados. 2. Planificar las comunicaciones. 3. Distribuir la información. 4. Gestionar las expectativas de los interesados. Y 5. Informar del desempeño. De estos 5 procesos, el primero de ellos, identificar a los interesados, está incluido en el grupo de procesos de iniciación. El segundo, planificar las comunicaciones, pertenece al grupo de del proceso de planificación. Los procesos 3 y 4, es decir, distribuir la información y gestionar las expectativas de los interesados, pertenecen al grupo del proceso de ejecución. Y por fin, el quinto proceso, informar del desempeño, está incluido en el grupo del proceso de seguimiento y control. Comencemos pues por el primer proceso, identificar a los interesados. Es naturalmente el proceso en el que se identifican a todos los interesados implicados que de una u otra forma pueden influenciar actualmente o en el futuro el proyecto. Planificar las comunicaciones. Consiste en determinar las necesidades de información de cada implicado o grupo de implicados o de interesados, así como definir la forma de comunicación con ellos. Distribuir la información es el proceso mediante el que la información relevante se convierte en disponible para cada grupo de interesados. Gestionar las expectativas de los interesados consiste en, trabajando en equipo con los mismos, satisfacer sus necesidades en relación a la comunicación, así como resolver los problemas que vayan presentándose. Por fin, informar del desempeño es el proceso de unir y distribuir tanto informes de rendimiento, informes de situación, previsiones, etc. No hay que subestimar la importancia de una buena comunicación. Más bien al contrario. Es uno de los factores críticos para el éxito de un proyecto. Si se descuida la comunicación, seguro que el proyecto no tiene éxito. Recordemos la fórmula de los canales, del número de canales de comunicación en un proyecto. Lo vamos a hacer por medio de un ejemplo muy sencillo. Si el número de interesados en un proyecto es de 20, el número de canales de comunicación no es más que el número de conjuntos de dos elementos que pueden formarse con los 20 que tenemos. La fórmula es 20 por 20 menos 1 dividido entre 2. En general, si existen n interesados en un proyecto, el número de canales es n por n menos 1 dividido entre 2. Volviendo al caso de los 20 interesados, la fórmula nos dice que existen 190 canales de comunicación. El emisor y el receptor existen en cada uno de los 190 canales de comunicación. El emisor es el que genera el mensaje, elige el medio de comunicación y los símbolos para crearlo, normalmente las palabras. El receptor convierte dichos símbolos en, digamos, un formato entendible y normalmente a continuación generará una respuesta que transmitirá de vuelta al emisor. Es importante saber que el emisor es el responsable de que el receptor haya comprendido el mensaje. Y por otra parte, el receptor es responsable de hacer saber al emisor que ha recibido el mensaje y que lo ha entendido. De alguna forma, el receptor debe decir, debe hacer saber, sí, lo ha recibido y lo ha entendido. Es importante la confirmación de la recepción y, desde luego, de su correcta interpretación. Lo anterior está relacionado con el nivel de ruido que pueda existir en el canal de transmisión y que puede interferir en el mensaje. Ruido se define como todo aquello que puede distorsionar el mensaje. En el presente contexto, el ruido de la comunicación puede ser, por ejemplo, la distancia física entre el emisor y el receptor, o bien las barreras idiomáticas, o bien la cultura. Tengamos presente que en determinadas culturas ciertas expresiones, incluso gestos, puedan resultar inaceptables. Inadecuadas interpretaciones del mensaje, o bien problemas interpersonales. Es interesante conocer lo que se denomina contexto del lenguaje. Hay ciertos lenguajes que tienen bajo contexto, como el suizo o el alemán, en los que los requerimientos se verbalizan de forma muy directa. El inglés tiene lo que se podría denominar como un contexto medio, y en el extremo opuesto nos encontramos a idiomas como el japonés, con un contexto alto. En este último caso, los requerimientos no se realizan de forma tan directa. Por decirlo de algún modo, dan muchas vueltas a las cosas antes de definirlas. ¿Y por qué deberíamos conocer todos estos conceptos del modelo de comunicación? Bueno, la respuesta es que si queremos gestionar correctamente las comunicaciones del proyecto, deberemos, en primer lugar, entender cómo son transmitidos los mensajes, intentar empatizar con el receptor de los mismos, consecuentemente ser capaz de formular más adecuadamente los mensajes que se vayan generando posteriormente. Por ejemplo, crearemos la información a partir de gráficos, a partir de tablas, introduciremos más literatura, etc. Lo anterior nos lleva al modelo de comunicación. Es fundamental tener criterios claros sobre cuándo utilizar un medio de transmisión u otro. Por ejemplo, ¿cuándo deberíamos utilizar el email? ¿O cuándo enviar un informe formal? ¿Cuándo comunicar telefónicamente? ¿Cuándo es apropiado o necesario realizar una reunión cara a cara? Todos los anteriores métodos tienen ventajas y desventajas, naturalmente. Por ejemplo, en una conversación telefónica podemos asegurarnos rápidamente de que el receptor ha comprendido el mensaje. Por otra parte, mediante el email, la transmisión de información es prácticamente instantánea. Podríamos preguntarnos cuál es el mejor método de comunicación. ¿Un email informal? ¿Un informe bien encuadernado y enviado por correo? ¿Una reunión cara a cara en una sala de reuniones? Es evidente que el mejor método es una reunión cara a cara. Se gestiona mejor el tono de voz, el lenguaje no verbal. La claridad del mensaje se asegura más fácilmente en las reuniones cara a cara, desde luego. Conocer que el 90% del tiempo de trabajo de un director del proyecto está relacionado con la comunicación nos da una idea de la importancia de la misma de cara al éxito del proyecto. Y sabiendo que el director del proyecto pasa un porcentaje tan elevado de su tiempo comunicándose, pues ¿cómo sabemos si lo ha hecho correctamente y con los interesados adecuados? La respuesta es teniendo en cuenta el plan de gestión de las comunicaciones, que nos indica cómo y qué comunicar a cada grupo de interesados. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? Todo debe estar recogido en el plan de gestión de las comunicaciones. Hay que ser consciente, en cualquier caso, de que no podemos controlar las comunicaciones al 100%. Es evidente que siempre existirán canales informales de comunicación, cambiarán las necesidades de comunicación de los grupos de interés en función del tiempo, etc. Y para terminar, comentar que el plan de gestión de las comunicaciones es un subconjunto del plan de gestión del proyecto, es un plan subsidiario del plan general de gestión del proyecto. Citamos a continuación la llamada comunicación proactiva, que entre otros aspectos incluye no esperar para comunicar malas noticias, de la misma forma tampoco esperar para comunicar buenas noticias, y gestionar a los interesados de forma positiva, de forma proactiva. Deberíamos conocer los 5 tipos de comunicación siguientes. Comunicación no verbal. Se refiere fundamentalmente a la comunicación corporal, a los gestos. Comunicación paralingual. Se centra en las inflexiones de la voz. Escucha activa. Se refiere fundamentalmente a sentir, a mover con la cabeza ante nuestro interlocutor. Escucha efectiva supone repetir al emisor lo que acaba de decir para que compruebe que efectivamente lo hemos entendido, realizarle preguntas, etc. Y por fin, la retroalimentación. Como componente de la comunicación, se ofrece retroalimentación exclusivamente cuando se nos lo requiera. Por otra parte, es importante conocer los criterios para elegir entre la comunicación oral y la escrita. En general y de forma muy sucinta, lo haremos por escrito cuando la información a comunicar sea mucha o compleja. Y lo haremos de forma oral cuando necesitemos preguntar o cuando sea importante ir creando una relación más personal. Otro factor importante a considerar es la comunicación formal o informal. El email es desde luego considerado un método de comunicación informal. Hay grandes diferencias en el estilo de redacción de un email si las comparamos con el estilo de redacción de un informe, que es considerado un método formal de comunicación. Una presentación digital, por ejemplo, con el programa PowerPoint, es considerado también un método formal. Por contra, un grupo de discusión sería un método informal. En relación a las comunicaciones, es importante considerar, aunque sea por encima, un poco los estilos de dirección. Tendríamos un primer tipo, un primer estilo, que sería el estilo de dirección autoritario. Hay una serie de consignas claras que se comunican, que se transmiten y hay que cumplir. Tenemos el estilo conciliador, el que busca crear consenso entre todos los implicados. El llamado estilo ético, caracterizado por personas honestas, muy presionadas internamente por buscar una solución al problema. Estilo facilitador, en el cual el director del proyecto no interviene en la operativa del día a día, sino que se convierte en una especie de asesor interno, alguien que ayuda a los componentes del equipo a resolver sus problemas. En el otro extremo nos encontramos con el estilo intimidatorio, basado en el miedo, en la amenaza si no se realiza el trabajo de una determinada forma. En cualquier caso, la comunicación no depende solamente del estilo de dirección, depende también de la estructura de la organización. En las organizaciones matriciales es evidente que los responsables funcionales intervienen mucho más directamente en todas las conversaciones. Al contrario, en las organizaciones orientadas a proyectos, los participantes en la transmisión de información, el número de participantes, mejor dicho, está directamente relacionado con el nivel de complejidad del proyecto.